Sección 131 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 35. Batalla de los Incas, victoria de Atahualpa y sus crueldades. Los de Atahualpa, como gente plática, viendo que en la dilación arriesgaban la victoria y con la brevedad la aseguraban, fueron en busca de Huáscar Inca para darle la batalla antes que se juntase más gente en su servicio. Halláronle en unos campos grandes que están 2 o 3 leguas al poniente de la ciudad, donde hubo una bravísima pelea, sin que de una parte a otra hubiese procedido apercibimiento ni otro recaudo alguno. Pelearon cruelísimamente, los unos por haber en su poder al Inca Huáscar, que era una presa inestimable, y los otros por no perderla, que era su rey y muy amado. Duró la batalla todo el día con gran mortandad de ambas partes. Mas al fin, por la falta de los collas y porque los de Huáscar eran bisoños y nada pláticos en la guerra, vencieron los del Inca Atahualpa, que como gente ejercitada y experimentada en la milicia, valía 1 por 10 de los contrarios. En el alcance prendieron a Huáscar Inca por la mucha diligencia que sobre él pusieron, porque entendían no haber hecho nada si se les escapaba. Iba huyendo con cerca de 1000 hombres que se lo habían recogido, los cuales murieron todos en su presencia, parte que mataron los enemigos y parte que ellos mismos se mataron, viendo a su rey preso. Sin la persona real prendieron muchos curacas, señores de vasallos, muchos capitanes y un gran número de gente noble que como ovejas sin pastor andaban perdidos, sin saber huir ni a dónde acudir. Muchos de ellos, pudiendo escaparse de los enemigos, sabiendo que su Inca estaba preso, se vinieron a la prisión con el amor y lealtad que le tenían. Quedaron los de Atahualpa muy contentos y satisfechos con tan gran victoria y tan rica presa como la persona imperial de Huáscar Inca y de todos los más principales de su ejército, pusiéronle a grandísimo recaudo, eligieron para su guardia 4 capitanes y los soldados de mayor confianza que en su ejército había, que por horas le guardasen, sin perder de vista ni de día ni de noche. Mandaron luego echar bando que publicase la prisión del rey Huáscar para que se divulgase por todo su imperio, porque si alguna gente hubiese hecha para venir en su socorro, se deshiciese sabiendo que ya estaba preso. Enviaron por la posta el aviso de la victoria y de la prisión de Huáscar a su rey Atahualpa. Esta fue la suma y lo más esencial de la guerra que hubo entre aquellos 2 hermanos, últimos reyes del Perú. Otras batallas y recuentos que los historiadores españoles cuentan de ella son lances que pasaron en los confines del un reino y del otro entre los capitanes y gente de guarnición que en ellos había y la prisión que dicen de Atahualpa fue novela que él mismo mandó echar para descuidar a Huáscar y a los suyos y el fingir luego después de la prisión y decir que su padre el sol lo había convertido en culebra para que se saliese de ella por un agujero que había en el aposento. Fue para con aquella fábula autorizar y abonar su tiranía, para que la gente común entendiese que su dios el sol favorecía su partido, pues lo libraba del poder de sus enemigos, que como aquellas gentes eran tan simples, creían muy de veras cualquiera patraña que los incas publicaban del sol, porque eran tenidos por hijos suyos. Nota. ¿No fue novela la relación que hicieron los cronistas Balboa, Sarmiento de Gamboa, Siesa, etcétera, de las diferentes batallas y encuentros entre las tropas de Atahualpa y las de Huáscar? Ni menos lo fue la prisión de Atahualpa después de la batalla de Ambato. Véase respecto a este punto la crítica del doctor Riva Agüero a los errores del Inca historiador. Riva Agüero, La historia en el Perú, página 160. Fin de nota. Atahualpa usó cruelísimamente de la victoria, porque disimulando y fingiendo que quería restituir a Huáscar en su reino, mandó hacer llamamiento de todos los incas que por el imperio había, así gobernadores y otros ministros en La Paz, como maeses de campo, capitanes y soldados en la guerra que dentro de cierto tiempo se juntasen en el Cosco, porque dijo que quería capitular con todos ellos ciertos fueros y estatutos que de allí adelante se guardasen entre los 2 reyes para que viviesen en toda paz y hermandad. Con esta nueva acudieron todos los incas de la sangre real, que no faltaron sino los impedidos por enfermedad o por vejez, y algunos que estaban tan lejos que no pudieron o no osaron venir a tiempo, ni fiar del victorioso. Cuando los tuvieron recogidos, envió a Atahualpa a mandar que los matasen todos con diversas muertes, para asegurarse de ellos porque no tramasen ningún levantamiento. Capítulo 36. Causas de las crueldades de Atahualpa y sus efectos cruelísimos. Antes que pasemos adelante, será razón que digamos la causa que movió a Atahualpa a hacer las crueldades que hizo en los de su linaje, para lo cual es de saber que por los estatutos y fueros de aquel reino, usados e inviolablemente guardados desde el primer Inca Manco Cápac hasta el gran Huayna Cápac, Atahualpa, su hijo, no solamente no podía heredar el reino de Quito, porque todo lo que se ganaba era de la corona imperial, mas antes era incapaz para poseer el reino de Acosco, porque para lo heredar había de ser hijo de la legítima mujer, la cual, como se ha visto, había de ser hermana del rey, porque le perteneciese la herencia del reino, tanto por la madre como por el padre. Faltando lo cual había de ser el rey, por lo menos legítimo en la sangre real, hijo de Paya, que fuese limpia de sangre alienígena, los cuales hijos tenían por capaces de la herencia del reino. Pero los de la sangre mezclada no hacían tanto caudal, a lo menos para suceder en el imperio, ni aun para imaginarlo. Viendo pues Atahualpa que le faltaban todos los requisitos necesarios para ser inca, porque ni era hijo de la Colla, que es la reina, ni de Paya, que es mujer de la sangre real, porque su madre era natural de Quito. Nota: la vida posterior de esta mujer infeliz que murió al fin asaeteada por los españoles puede leerse en extenso en la relación del inca Tito Cusi. Véase Coronel Urteaga Romero, tomo 2, página 90. Fin de nota. Ni aquel reino se podía desmembrar del imperio. Le pareció quitar los inconvenientes que el tiempo adelante podían suceder en su reinado tan violento, porque temió que sosegadas las guerras presentes había de reclamar todo el imperio y de común consentimiento pedir un inca que tuviese las partes dichas y elegirlo y levantarlo ellos de suyo, lo cual no podía estorbar a Atahualpa, porque lo tenían fundado los indios en su idolatría y vana religión, por la predicación y enseñanza que les hizo el primer inca Manco Cápac y por la observancia y ejemplo de todos sus descendientes. Por todo lo cual, no hallando mejor medio, se acogió a la crueldad y destrucción de toda la sangre real, no solamente de la que podía tener derecho a la sucesión del imperio, que eran los legítimos en sangre, mas también de toda la demás que era incapaz a la herencia, como la suya, porque no hiciese alguno de ellos lo que él hizo, pues con su mal ejemplo les abría las puertas a todos ellos. Remedio fue este que por la mayor parte lo han usado todos los reyes que con violencia entran y poseen los reinos ajenos, porque les parece que no habiendo legítimo heredero del reino, ni los vasallos tendrán a quien llamar, ni ellos a quien restituir, y que quedan seguros en conciencia y en justicia, lo cual nos dan largo testimonio las historias antiguas y modernas, que por excusar a prolijidad las dejaremos. Bástenos decir el mal uso de la casa otomana, que el sucesor del imperio entierra con el padre todos los hermanos varones, por asegurarse de ellos. Mayor y más sedienta de su propia sangre que la de los otomanos fue la crueldad de Atahualpa, que no hartándose con la de 200 hermanos suyos, hijos del gran Huayna Cápac, pasó adelante a beber la de sus sobrinos, tíos y parientes dentro y fuera del cuarto grado, que como fuese de la sangre real no escapó ninguno legítimo ni bastardo. Todos los mandó matar con diversas muertes. A unos degollaron, a otros ahorcaron. A otros echaron en ríos y lagos con grandes pesgas al cuello porque se ahogasen, sin que el nadar les valiese. Otros fueron despeñados de altos riscos y peñascos, todo lo cual se hizo con la mayor brevedad que los ministros pudieron, porque el tirano no se aseguraba hasta verlos todos muertos o saber que lo estaban, porque con toda su victoria no osó pasar de Sauza, que los españoles llamaron Jauja, 90 leguas del Cosco. Al pobre Huáscar Inca reservó por entonces de la muerte, porque lo quería para la defensa de cualquier levantamiento que contra Atahualpa se hiciese, porque sabía que con enviarles Huáscar a mandar que se aquietasen, le habían de obedecer sus vasallos. Pero para mayor dolor del desdichado Inca, le llevaban a ver la matanza de sus parientes, por matarle en cada uno de ellos, que tuviera él por menos pena ser el muerto que verlos matar tan cruelmente. No pudo la crueldad permitir que los demás prisioneros quedasen sin castigo, porque en ellos escarmentasen todos los demás curacas y gente noble del imperio aficionada a Huáscar, para lo cual los sacaron maniatados a un llano en el valle de Sacsayhuana, donde estaban, donde fue después la batalla del presidente Gasca y Gonzalo Pizarro, y hicieron de ellos una calle larga. Luego sacaron al pobre Huascarinca, cubierto de luto, atadas las manos atrás y una soga al pescuezo, y lo pasearon por la calle que estaba hecha de los suyos, los cuales, viendo su príncipe en tal caída, con grandes gritos y alaridos, se postraban en el suelo a le adorar y reverenciar, ya que no podían librarle de tanta desventura. A todos los que hicieron esto mataron con unas hachas y porras pequeñas de una mano que llaman champi. Otras hachas y porras tienen grandes para pelear a dos manos. Así mataron delante de su rey casi todos los curacas y capitanes, y la gente noble que habían preso, que apenas escapó hombre de ellos. Fin de sección 131.